ha logrado firmar unos convenios a nivel internacional, los cuales a través de esta estrategia se quiere buscar como una solución a los problemas más difíciles que tiene la comunidad en nuestro país. Básicamente, el objetivo de Juntos es mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema, especialmente las familias que están en el SISBEN 1 y Familias en Acción, y las familias que se encuentran en situación de desplazamiento y que se encuentran registradas en el Registro Único de Población Desplazada, a través de un proceso de acompañamiento que el grupo de cogestores, en el caso de Chachagüí, vamos a realizar durante este año, en el cual vamos a tener la posibilidad de visitar a las familias para conocer su situación socioeconómica en la que viven, y de esta manera hacer un acompañamiento para que ellos puedan, en el lapso de 5 años, que es el tiempo en el cual está planificada la estrategia, puedan ir superando todas las trampas de pobreza que tienen al interior de su familia. Esta es una intervención que se va a hacer no a nivel individual, sino que la familia se le va a hacer un acompañamiento a nivel integral, en el cual vamos a poder identificar todas las dificultades que existen para que ellos puedan hacia el futuro poder lograr 45 logros básicos, de los cuales se ha propuesto solucionar la estrategia Juntos en los 5 años, los cuales están divididos en 9 dimensiones. Ya, obviamente es un proyecto que tiene algunas implicaciones y tomará tiempo el desarrollo y el proceso del mismo. Pero comentemos a los oyentes, ¿desde cuándo estará dándose el inicio a este proyecto? Particularmente la parte del censo, porque comentaba Juan Pablo, se hace necesario la visita personal a cada hogar de la población para conocer su situación económica. Bien, ese censo, ¿cómo se desarrolla? O sea, ¿cómo se toman esos datos? No sé, supongo que habrá un grupo, un equipo de encuestadores, los cuales serán encargados de recoger esa información. ¿Desde cuándo se estará dando inicio a ello? ¿Qué tipo de datos tendrán que suministrar las personas censadas? Sí, el equipo de cogestores, para el caso del municipio de Chachagüí, somos 5 compañeros, los cuales durante este año vamos a estar visitando a las familias, las cuales se focalizan de acuerdo a 2 criterios: que estén beneficiarias del programa de Familias en Acción, y el otro condicionamiento es que las familias se encuentren en condición de desplazamiento y se encuentren registradas en el Registro Único de Población Desplazada. Con ellos vamos a iniciar este proceso, en el cual nosotros vamos a tener la posibilidad de visitar las viviendas, sus casas, en el cual vamos a pedirles el favor a las familias que el día que vamos estén reunidos, porque vamos a tener un conversatorio con cada una de las familias para conocer la verdadera situación real de cada una de ellas. En la primera fase, que es la sesión de inicio, esta actividad la realizamos a finales de diciembre del año pasado y principios de enero, en el cual estuvimos haciendo firmar unos acuerdos de corresponsabilidad, que es como el primer paso para poder adelantar este proceso. Las familias, además de estar vinculadas en lo que es Familias en Acción, deben inscribirse a lo que es la estrategia Juntos. Entonces, esta actividad la estuvimos realizando a partir del 26 de diciembre y hasta el 2 de enero. En este momento nosotros el siguiente paso lo vamos a realizar este primero de febrero, el domingo primero de febrero, al cual le hacemos la extensiva invitación a toda la población de Chachagüí en lo que tiene que ver con el lanzamiento oficial de la estrategia Juntos en el municipio de Chachagüí. Este día todas las familias van a tener la posibilidad de conocer de qué se trata Juntos, cuáles son sus programas, cuáles son sus beneficios, para que hacia el futuro pues las familias tengan un poco más de claridad frente a lo que es Juntos y todo el trabajo que vamos a realizar durante este año, el grupo de 5 cogestores que estamos disponibles para el municipio de Chachagüí. Ya, muy bien, Juan Pablo. Gabriel Enríquez es otra persona que también hace parte de esos 5 cogestores sociales que están trabajando precisamente en la promoción y desarrollo de este importante proyecto. Hablemos, Gabriela, a los oyentes, ¿en qué consiste el programa que tendrá lugar el próximo 1 de febrero, en el cual seguramente ustedes socializarán este proyecto? ¿De qué forma estará conducido? ¿Quiénes estarán presentes? ¿Dónde y a qué hora se debe la gente hacerse presente para conocer un poco más acerca de este proyecto, Gabriel? Muy buenos días, y primero que todo el agradecimiento a la emisora Futuro Estéreo por permitirnos este espacio. El día domingo 1 de febrero del 2009 se va a realizar el lanzamiento oficial de la estrategia Juntos en el municipio de Chachagüí, en el Coliseo Municipal de la localidad. Entonces ese día la idea es que todas las personas que nos estén oyendo participen y estén presentes ese día, para que estén, o sea, conozcan lo que tiene que ver con la estrategia Juntos, el lanzamiento y la oferta institucional que tiene cada una de las dependencias de la alcaldía municipal y las dependencias de la registraduría, la personería en sí, o sea, muchas instituciones que van a estar presentes y que nos van a dar a conocer la oferta institucional que nos ofrecen y para qué sirven, porque muchas veces nosotros vamos a alguna dependencia pero no sabemos qué derechos o qué podemos hacer en cada una de las de esas entidades. Por este motivo los invitamos para el día 1 de febrero. Entonces ese día la invitación es para que estén presentes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, en la cual van a conocer todo lo que tiene que ver con la estrategia Juntos y que todo el acompañamiento familiar que se va a hacer, y para que conozcan muy bien la estrategia. Les recordamos que la estrategia está liderada por el Departamento Nacional de Planación, Acción Social y muchas entidades del gobierno, entre las cuales están el SENA, el ICETEX, el Bienestar Familiar, la Registraduría, entre otros. Entonces los esperamos el domingo 1 de febrero para que asistan al Coliseo Municipal y van a conocer lo que es la estrategia Juntos y quiénes son los beneficiarios directos y con quiénes vamos a empezar en la primera sesión de inicio. Yo tengo la llave. Sí, considero muy importante también, Gabriel y Juan Pablo, proyectarnos un poquito al futuro y darles a conocer a los oyentes, digamos, un pequeño avance sobre los beneficios que recibirán las personas que hacen parte de ese proyecto. Entiendo yo que va reportado directamente el proyecto a personas vulnerables económicamente, entre ellas pues personas que pertenecen a Familias en Acción, a quienes están vinculados como desplazados y algunos otros sectores vulnerables. ¿De qué forma pretende el proyecto, luego, una vez conocidas sus condiciones económicas, de qué forma pretende beneficiar? Bueno, en primer lugar es importante clarificar que Juntos es una estrategia del gobierno nacional, la cual se ha diseñado con el fin de que a la comunidad más vulnerable, más pobre de este país, el Estado le pueda llegar con beneficios mucho más concretos, mucho más organizados, más planificados. Entonces, dentro de la estrategia la conforman 17 instituciones del Estado, los ministerios, está el SENA, está el ICETEX, está la Registraduría, con lo que se busca es que las familias en 5 años puedan superar el problema de extrema pobreza. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso? En primer lugar, nosotros como cogestores vamos a hacer un acompañamiento durante este año a las familias. Este acompañamiento consiste en hacer unas sesiones de trabajo familia por familia. En la primera sesión vamos a hacer lo que tiene que ver con la elaboración de un diagnóstico llamado línea base, en el cual nosotros vamos a identificar 45 indicadores para poder mirar en qué condiciones se encuentra cada una de las familias. Posteriormente de nosotros haber hecho la línea base, seguimos con la segunda fase, que es el acompañamiento a cada familia para la elaboración e identificación de un plan familiar. Este plan familiar consiste en que con cada familia vamos a hacer estilo un plan de desarrollo, en el cual miramos cómo podemos en el tiempo poder ir solucionando toda la problemática que existe a nivel de familia, en lo que está dividido en 9 dimensiones. Es, la primera dimensión es la identificación, en la cual vamos a mirar que todos los que todas las integrantes de la familia tengan sus documentos al día, hayan cumplido, que tengan su cédula, que tengan su, su tarjeta de identidad, su registro civil. La otra dimensión tiene que ver con los ingresos y trabajo. Vamos a mirar a qué se dedica cada uno de los miembros de la familia y cómo hacen para obtener los recursos económicos para solventar sus necesidades. El otro componente dentro es la, la parte de educación. Vamos a evaluar también cómo, cuál es el nivel educativo de cada uno de los miembros de su familia. A nivel de salud también es la otra dimensión que vamos a tratar, para mirar cómo está cada uno de los miembros también de la familia. En nutrición, en habitabilidad. Cuando hablamos de habitabilidad, tiene que ver con lo que es la vivienda. Vamos a mirar cómo están las condiciones de cada una de las viviendas. A nivel de dinámica familiar, si las familias o los integrantes de esa familia participan dentro de espacios comunitarios y sociales en su localidad. Bancarización y ahorro, que tiene que ver con si las familias tienen acceso a la banca. Y apoyo para garantizar el acceso a la justicia. Entonces son 9 dimensiones las cuales vamos a trabajar en, y están divididas en 45 indicadores. Esto nos va a poder permitir mirar como un estado actual de cada una de las familias, en qué condiciones se encuentran. ¿Esto con qué propósito? Se ha puesto dentro de la estrategia Juntos, con el propósito de que hacia el futuro las familias puedan ser priorizadas dentro de los beneficios sociales que brinda el Estado, en lo que tiene que ver con vivienda, ingresos, saneamiento básico. Entonces esta va a ser la oportunidad para que las familias puedan hacia el futuro ser tenidas en cuenta dentro de los programas sociales que va a desarrollar el Estado hacia el futuro. Recuerden que la estrategia Juntos está diseñada para 5 años. El primero se va a hacer un, a nivel nacional se va a hacer un acompañamiento a 1.5 millones de familias en todo el país. Para el caso de Chachagüí estamos hablando de 700 familias que vamos a 700 familias y algo más que vamos a estar atendiendo durante este año, durante los 5 cogestores que nos vamos a dividir en las diferentes zonas del municipio de Chachagüí, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Entonces esperamos que las familias, los oyentes de la emisora Futuro Estéreo, les queremos hacer la extensiva invitación para el próximo domingo 1 de febrero, para que se den cita a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo Municipal, donde tendremos la oportunidad de que muchas de las instituciones que hacen presencia en el municipio de Chachagüí, el caso de la administración municipal, en Pochachagüí, en la AES, Nuestra Señora de Fátima, el SENA, el ICETEX, Bancolombia, el Banco Agrario. Todas esas instituciones van a estar presentes, cada uno va a estar ubicada en un stand en la cual ustedes podrán conocer cuál es la oferta institucional, qué programas y proyectos tiene cada entidad, para que hacia el futuro ustedes también puedan conocer lo que todos los programas sociales que ustedes hacia el futuro pueden también acceder. También es importante agradecer el apoyo que hemos tenido de parte de la administración municipal para poder llevar a cabo este evento, al señor alcalde, al ingeniero Eduardo Pinta, quien está brindando todo lo que tiene que ver con la parte logística para poder desarrollar esta estrategia en el municipio de Chachagüí, y a todas las instituciones que de una u otra manera tienen que ver con la estrategia. Bueno, muy bien, realmente consideramos importante, por lo menos el propósito de que tiene el proyecto, me parece importantísimo, ¿cierto? Habría que ver ya en sí, en el desarrollo, en el resultado final de aquí a 5 años, comenta Juan Pablo, que realmente estas familias económicamente vulnerables realmente hayan logrado en alguna forma aprovechar este proyecto y realmente se logran propósitos, digamos, nobles, ¿no? Que estas personas que seguramente en este momento tienen muchísimas dificultades económicas, gracias a la aplicación y desarrollo de proyectos como este, que se llama Estrategia Juntos, pues realmente mejoren su calidad de vida en todos y cada uno de los aspectos que Juan Pablo acaba de mencionar. Me parece importante, salud, recreación, ¿cómo se llama? El trabajo, en fin, educación, tantos aspectos que realmente tienen dificultades bastante marcadas en este momento, particularmente en nuestro municipio de Chachaco. Pero realmente el tiempo es corto, Gabriel y Juan Pablo, pues nosotros queremos agradecerles, nos hayan visitado acá en el estudio de Futuro Estéreo, les acompañamos realmente en este proceso que ustedes estarán efectuando. Los invito para que el próximo sábado incluso nos acompañen y hagamos una evaluación pequeña sobre lo que fue precisamente esta apertura que se dará, por cierto, el próximo primero de enero, sí, que cae de domingo, ¿verdad? Domingo, perfecto. Y hablemos precisamente sobre lo que fue el desarrollo de esa apertura y de qué forma podríamos continuar haciendo ese acompañamiento en el desarrollo de este proceso. Bueno, sí, don Guillermo, agradecerle nuevamente a la emisora Futuro Estéreo por abrirnos este espacio para poder llegar a los hogares de cada uno de los habitantes del municipio de Chachagüí. Y nuevamente ratificar la invitación. Me parece que es muy importante que la comunidad de Chachagüí asista este día, porque vamos a tener la oportunidad de tener los delegados de Acción Social de la Fundación Ensanar, que es la entidad operadora de la estrategia Juntos para el departamento de Nariño y Putumayo. También nos van a estar acompañando el coordinador de la microrregión 063, la coordinadora local para el municipio de Chachagüí, Ana Lucía Molina, y poderles contar y que ustedes conozcan de primera mano todos los beneficios y todos la oferta institucional que cada entidad del estado le puede brindar a cada uno de los habitantes de Chachagüí, especialmente a las familias más pobres y más vulnerables de nuestro municipio. Entonces, esa es la invitación para que nos acompañen y puedan participar en la feria de lanzamiento institucional de la estrategia Juntos en el municipio de Chachagüí. Agradecerle de antemano. Bueno, muy bien, también a usted, Juan Pablo, y lo mismo a Gabriel, por habernos visitado acá en la emisora. Por supuesto, la invitación queda ahí, y reitero, para que el próximo sábado, que es un día antes de que ustedes hagan la apertura, nos pudieran también acompañar incluso algunos delegados de Ensanar o de Acción Social, no sé, para que podamos incluso conocer aspectos un poco más íntimos del proceso, y de esta forma estaríamos también brindando más información a los interesados en ser parte de esto, y seguramente muchas personas que están en la sintonía quieren también participar de esa socialización que será a través de esta apertura de la feria el próximo año. Entonces, Juan Carlos y Guarir, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Vamos a continuar con nuestros compromisos comerciales.